Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de la comisión en la convocatoria del primer encuentro, el encuentro plurinacional de las y los migrantes afrodescendientes y pueblos indígenas de la Comisión de Saberes Ancestrales y Procesos de Salud Colectiva. Nosotros elaboramos no solamente las reflexiones, sino también surgieron propuestas, y entonces ustedes van a ver que hay una primera parte donde justamente tiene que ver con toda la cuestión de las reflexiones, y la segunda que es justamente las propuestas, o sea, tiene más forma de un documento. En ese sentido, abordamos como temáticas a resolver los siguientes ejes que tienen que ver con la alimentación, con productos agroecológicos, nuevos planteamientos en el enfoque de salud, propuestas de salir del antropologismo, antropocentrismo y la monocultura colonizante. Disculpen, pero los obstáculos que nos encontramos, los pueblos y naciones milenarios con respecto a nuestro vivir y visión en el mundo, es la falta de comprensión, la estigmatización, la discriminación y falta de conocimiento de nuestros saberes ancestrales. Como desafío en el contrato social para el buen vivir, abordamos y reconocemos la diversidad de saberes y prácticas ancestrales y saludables, recuperando a la Madre Tierra. Proponemos la formación en el ámbito académico e instituciones de salud, los programas con perspectiva intercultural, con ampliación de derechos, y que las y los educadores sean propios de las comunidades indígenas y afro de nuestro territorio. Ratificamos con fuerza el convenio 169 de la OIT sobre indígenas y tribales, parte 5 de Seguridad Social y Salud, y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina. Nuestro objetivo es que se refleje en el Estado con políticas públicas para el buen vivir. Eso, nada más. Muchas gracias.